Posada. Y para hablar de todo esto, inclusive del Día de la Militancia, que hoy decíamos es el pueblo en la calle, fiesta y resistencia, ambas cosas, Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos, Juan Carlos, bueno, tratando de ver un poco las prioridades que tiene el gobierno para el día después, ¿no? Ya pasaron dos o tres días después de las elecciones, pero sí. Bueno, ¿cómo rearmar el gobierno, ¿no? Ahora que la pandemia más o menos va dejando lugar a mayores niveles de salud. Sí, yo creo que, bueno, la disputa por la lectura, por la interpretación de las elecciones, bueno, comienza a disiparse, ¿no? Que siempre es un elemento muy importante. Y entonces lo que creo que es imperioso debatir para estos dos años tan cruciales, que todos sabemos que son dos años cruciales en los que, bueno, hay que remontar la cuesta del desastre macrista y de la pandemia, cuáles tienen que ser las grandes prioridades, los grandes ejes, porque asignaturas pendientes tenemos, pero infinitas, Luisa. Tenemos una necesidad imperiosa de mejorar los niveles de educación, los niveles de presupuesto científico-técnico, los niveles de salud, la inversión pública. En fin, tenemos que avanzar en democratizar todo el sistema político, el judicial. Es infinito lo que tenemos. Entonces, como en la vida es determinante las prioridades que uno establece, ¿no? Yo creo que en un país donde tenemos entre 19 y 20 millones de pobres, el 40%, y donde tenemos el 50% de nuestra niñez, el 50% en estado de pobreza, tenemos un país con 4,5 millones de indigentes, o sea, ciudadanos, seres humanos que no cubren su alimento, ¿no? Que antes se le llamaba pasaban hambre, ahora parece que eso ya es un anacronismo, que no hay que usar la palabra hambre. Entonces, lo que yo interpreto es que todo diálogo, toda mesa de concertación tiene que tener como punto de partida establecer políticas para avanzar sobre este flagelo de la pobreza, de la desocupación y del hambre. Tenemos en marcha el crecimiento de la industria, del sistema productivo, hay una pequeña recuperación del empleo. Yo no digo que partimos de cero, muy por el contrario, creo que en 2021 se fueron estableciendo políticas activas, pero a la hora de decir, de escribir y de formular qué hay que hacer, bueno, hay que atender esto. Y para eso, bueno, van a hacer falta recursos. Si bien la recaudación impositiva crece, nada va a alcanzar para atender tamaño desastre. Y ahí entonces... Claro. Hay que ver iniciativas tributarias que posibiliten tener más ingresos. Y eso inevitablemente hay que ir hacia las minorías enriquecidas, hacia las minorías que siguieron ganando plata, incluso con la pandemia, grandes utilidades, grandes patrimonios, ¿no? Pero lo que quería redondear, Luisa, es lo principal o lo primero... La prioridad que hay que tener en cuenta en el debate de los dos próximos años, ¿no? Está bien que lo marques así, Juan Carlos. Pensaba en esto que decís, que ni bien llegó al gobierno antes de la pandemia, el presidente había planteado la mesa contra el hambre, la mesa nacional contra el hambre, etcétera, etcétera. Sí. Por ese registro, antes de la pandemia, que ya era extremadamente doloroso y una realidad social espantosa, que obviamente la pandemia profundizó, digo, retomar eso, digo, las urgencias, pero al mismo tiempo profundizar las estructuras que son aquellas que impiden que se avance más rápidamente, ¿no? Uno piensa en estos dos años, bueno, si se habló en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa el primer año del gobierno, que planteó, bueno, nunca más los sótanos de la democracia, trabajar. No digo porque sé que la AFI está trabajando bien, pero sí hay una justicia que sigue estando allí trabando absolutamente todo, por ejemplo, toda la posibilidad de avance, de redistribución, etcétera, etcétera. Entonces, abarcar por un lado lo urgente, pero también los cambios estructurales, porque si no va a ser imposible. Sí, tenemos el... son grandes poderes, todos lo sabemos, son grandes poderes que resisten, casi diría son la plataforma política de la derecha, con sus variantes de ultraderecha más modernas, son la plataforma política de los grandes poderes económicos, de las grandes corporaciones, el poder mediático y el poder judicial, o por lo menos una gran parte. Así que, efectivamente, si no podemos avanzar en esa democratización, se hace todo muy difícil. De cualquier manera, yo estoy esperanzado, como te diría, en términos conceptuales, que el tema mediático y su influencia tan, tan grande puede ser compensado en gran parte con una gran movilización social estos dos años, ¿no? Que interpele mucho por abajo, por el medio, al pueblo, a la sociedad. O sea, no solo un evento como el de hoy, de que vamos 100.000 o 200.000 a una gran plaza, sino de que haya una gran participación y movilización social en los barrios, en los centros culturales, en las universidades, en los centros de trabajo, en fin, ir a una cultura política muy fuerte, que está en la tradición política argentina, de un fuerte crecimiento del protagonismo popular. Y eso entonces genera un aliento en la subjetividad muy grande y presiona a los poderes del Estado, ¿no? A los mediáticos, al propio Parlamento, donde tenemos una situación muy difícil, también al Poder Judicial. En fin, creo que nuestra historia muestra que la calle, que todo eso actúa democratizando, ¿no? A favor de democratizar, como lo contrario posibilita que los poderes fácticos actúen libremente, ¿no? Así es, así es. Bueno, Juan Carlos, volveremos la semana entrante nuevamente a analizar cómo ha sido la movilización de hoy, si se conoce ya el proyecto plurianual del presidente. Sí. Bueno, ir avanzando con vistas a un año que está terminando y que deja pendientes mucha tarea por realizar. Te mandamos un abrazo. Chao, Luis, hasta pronto. Chao, chao. Juan Carlos. Abrir el juego.